hablar mucho idioma. Los ministros, vicepresidentes. Exactamente, para próximas elecciones todos los candidatos tienen que hablar idioma nativo, si no, no va a ser presidente ni vicepresidente. Legalmente ya no debía estar oportunamente el Álvaro. Álvaro no, pero Lance Alvado. Sí, no, desde enero ya. Entonces, Kilana Koyakana, a ver, Hanake, a ver, hasta su banana. Y choro, un insta hoy a Pjamawa, un jamasaka, Universidad Indígena, Aymara, Tupac Katari. Un insta hoy a Kayamara, Pawaranka, Kimsakalco, Marana, Kunapachateja, Festejasena, Ka Bolivia, Marcasanja. 2 de agosto, Día del Indio, Sasasapjano era. Ahora, 2 de agosto es un día especial para nosotros, para pueblos indígenas, originarios, campesinos. Un 2 de agosto de 2008 se ha creado bajo un decreto 29664 las tres universidades indígenas. Una universidad indígena llamada Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, con centro en Warisata, un pueblo histórico que también ahí se ha instaurado la primera escuela ello de Warisata, para el pueblo indígena de aquellos años de 1930-31. Segunda universidad indígena se llama la Universidad Indígena Boliviana Quechua Casimir Huanca. Esa universidad está allá en Cochabamba, en Chimoré. Igual que nosotros, está funcionando al mismo año. Ha iniciado. Tercera universidad indígena está en Chaco Boliviano, en el departamento de Chuquisaca. Inicialmente estaba en Machaveti, ahora están en Ibu. Entonces, son tres universidades indígenas, nosotros nos llamamos gemelos, o sea, tres universidades, trigemelos seríamos, ¿no? Bajo un solo decreto supremo. Trillizos, así, trillizos. Somos trillizos. Las tres universidades, a veces tenemos que reunirnos, una de las últimas reuniones hemos tenido este 2 de agosto de este año. 2 de agosto de este año ya hemos lanzado la primera promoción a nivel de licenciatura. 118 profesionales nuevos han salido en Cochabamba, han debido ver por la prensa y demás, que las tres universidades ya hemos lanzado al campo productivo, nuestros 118 profesionales. Nosotros como Universidad Indígena Aymara hemos participado con 42 profesionales. Uno de los logros que en esto quiero decirles, que la Universidad Aymara había tenido los mejores profesionales de las tres. Y esas universidades, esos nuevos mejores profesionales de las cuatro carreras, hemos incluido dentro de nuestro plantel de investigadores dentro de la Universidad Aymara. Ellos están trabajando como investigadores dentro de nuestra universidad. Porque no podemos perder esos buenos elementos, ¿ya?, que vayan a trabajar afuera, a otras instituciones y demás. Está en nuestra universidad. Me hubiese gustado presentar las imágenes, pero parece que no funcionan los aparatos electrónicos. Pero de todas maneras, no sé si tiene para proporcionar estos documentos. ¿Allá están? Ya están llegando. Nos hubiese gustado proporcionar, mostrarlos a colores, porque a colores a veces se ve mejor. Aunque en esta fotocopia está en blanco y negro. Pero igual. A ver, queremos decir, uno de los grandes logros del pueblo indígena originario campesino de Bolivia ha sido estas tres universidades indígenas. Porque eso ha costado años de lucha. Ustedes conocen, desde nuestro líder, en caso de Setsuchebe, nuestro líder Genaro Flores soñaba tener una universidad indígena, aquellos años. Y así, varios líderes han soñado tener una universidad propia, y se ha hecho realidad gracias a nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma. Tal vez no hubiese sido posible el año 2008, pero como que ustedes saben, la media luna estaban maltratando a nuestros hermanos indígenas, tanto en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, incluso en La Paz. Y ustedes saben, el 26 de mayo de 2008 Nuestros hermanos indígenas han sido maltratados, humillados en la plaza 25 de mayo de Sucre, Chuquisaca. Y eso ha sido el motivo de que nuestro presidente decida el 2 de agosto de 2000, mismo año, que puedan crearse estas tres universidades indígenas. Con grandes propósitos. Uno de los propósitos, que nuestra universidad sea realmente quien rescate nuestros saberes ancestrales. Nosotros como cultura aymara tenemos nuestra propia ciencia y tecnología. Por eso estamos hasta ahora. Y nuestro presidente ha sacado incluso para sus programas grandes a nivel mundial de nuestros saberes. Es el caso, por ejemplo, el Sumacamaña. Sumacamaña nos salió de nuestra vivencia. Y esto es ahora una gran política. El vivir bien. Entonces esta nuestra universidad, las tres, tiene que rescatar eso. Por eso nuestras tres universidades tienen cuatro principios filosóficos como ejes. Una, practicar lo que es la educación descolonizadora. Tenemos que descolonizarnos. Tenemos que empezar a recuperar lo que éramos. Segunda, la educación productiva. No podemos seguir practicando como en otras universidades, experimentos y experimentos, y recién cuando es profesional, recién empiezan a hacer algo de producción. Pero no, en estas nuestras universidades tiene que empezar a producir como estudiantes. Por eso decimos nosotros que de nuestras universidades no tienen que salir los buscapegas, sino tienen que ser quienes puedan generar producción, trabajo. Eso es otro de los aspectos. Tercera es la educación comunitaria. Todos debemos integrar para que este nuevo profesional sea realmente comunitario, no individualista, no egoísta, sino tiene que servir al pueblo, a su pueblo. Tiene que ser el quien lidere en las comunidades. El cuarto es la educación intracultural. En nuestra universidad se enseña tres idiomas: en aymara, en castellano, en inglés. Nuestros estudiantes tienen que presentar sus tesis, tesinas, en aymara. Lo mismo el emprendimiento productivo en aymara. Pero también tienen que dar resumen ejecutivo en inglés. Se utiliza también el resumen en castellano. Son tres idiomas que se manejan en nuestra universidad, en las tres universidades. El quechua, claro, en su idioma quechua, castellano e inglés. Los guaraníes de tierras bajas, ahí sí tienen algo complicado porque son varios idiomas de tierras bajas. No solo es guaraní, guarayo y otros más. Nuestra universidad funciona con fondos, con dinero de fondo indígena. De ese monto que reciben como fondo indígena, nos proporcionan al 15%. Y de esos 15%, nos dividimos a 5%. Como somos tres, a 5%. Con eso hacemos funcionar nuestras universidades. Nuestra universidad aymara tiene cuatro carreras. Bajo el decreto supremo 29664, nació con las siguientes carreras: agronomía altiplánica, ahora es ingeniería agronómica, porque agronomía altiplánica era muy, muy local, solo para el altiplano. Pero ustedes saben, el territorio aymara no solo es altiplano, es valle, es yungas y también zona del oriente tropical, norte de La Paz. Otro es industria de alimentos. Inicialmente nació con carrera de industria de alimentos. Ahora se llama ingeniería en industria de alimentos. Son los encargados de transformar toda la producción primaria, tanto de vegetales como de animales. Tercero es nació como industria textil, pero ahora se llama ingeniería textil. El cuarto nació como veterinaria y zootecnia, ahora se llama medicina veterinaria y zootecnia. Son las cuatro carreras que hasta ahora está funcionando en diferentes lugares. Nuestra universidad no solo está en Warisata, no solo está en Cuyahuani, tenemos, este año ya hemos abierto en Los Yungas, municipio de Alto Beni, lugar se llama Sararía. Tenemos también terrenos en Incahuara, municipio de Caranavi, y vamos a proyectarnos incluso otros trámites. Está por Caquiaviri, en Oruro, vamos a estar por Choquecota, en Turco, y otros lugares más. Ya están, vamos a estar supuestamente creo en tres lugares. Uno ya está concretado, es en zona Santa María, en distrito 7. Ahí vamos a construir la planta de textiles. Está la mayoría indígena en Ciudad de La Paz, en la propia ciudad donde está la mayoría indígena. Por eso, el Alto es para nosotros un lugar estratégico. Adentro también. ¿Ya? Adentro también, ¿por qué no? Incluso nosotros estamos proyectándonos entrar a departamento de Santa Cruz, vamos a estar en Guarnes. Así que Aymara tiene que estar pues en sus lugares donde corresponde. No tenemos que cerrarnos en un lugar. Bueno, a ver, en cuestión de Cuyahuani, que es el centro que ahora está funcionando como unidad académica, ahí está la mayor parte de los estudiantes, desde segundo semestre hasta décimo semestre. Ahí están los laboratorios, que falta equipar, pero sí tenemos infraestructura, tiene equipamiento mínimo. Estamos proyectando ahora tener más equipamiento para laboratorios, para generar lo que es la investigación. Bueno, nuestra universidad tiene también algunos convenios. Hemos tenido convenio para generar lo que en la universidad tenemos, que se llama Instituto de Investigación de la Cultura y Lengua Aymara, ICLA. Hasta ahora tenemos publicado 18 libros científicos en Aymara. De eso tenemos también revista, Wilcaro se llama, no sé si hoy día ha traído. Aquí está el Wilcaro, el número 4, está saliendo ya. Recién es, ayer se ha publicado ya, falta presentar. Esta institución, este Instituto de la Cultura y Lengua Aymara, son quienes hacen investigación de rescate, tanto en campo agronómico, porque en agronomía, ustedes saben, no es solo arar, cultivar y eso, sino es todo un acto ritual, respeto a nuestra madre tierra. Así practican nuestras comunidades. Y eso la ciencia lo ha anulado. Y nosotros no queremos eso. Y ese tipo de investigaciones se refleja en esos documentos que hacen los de ICLA. El ICLA ha iniciado con apoyo de país de España. Los catalanes han apoyado inicialmente. Desde año pasado, ustedes saben, Europa ha entrado a una crisis económico-financiera. Ya no alcanzaba ni siquiera para ellos el dinero. Entonces ya no han podido cumplir ese compromiso de apoyarnos al ICLA. Entonces, ICLA está funcionando ahora con dinero de lo que nos manda de fondo indígena. Otro que tenemos es con Liechtenstein, es un pequeño país de Europa que también se ha interesado en apoyarnos lo que es la interculturalidad y cuestiones pedagógicas en nuestra universidad. Hasta ahora se está trabajando con ellos, está cumpliendo. Incluso, gracias a ellos, también estamos llevando adelante lo que es maestría. En nuestra universidad ya existe la primera maestría que se está ejecutando ahora. Los fines de semana se está ejecutando. Hoy, por ejemplo, están pasando. Yo era uno de los maestrantes. Me estoy faltando. Me han puesto seguramente falta ya esta mañana. Rector Faltón seguramente ya está figurando ahí. Otro, nuestro gobierno, aparte de viabilizarnos el dinero a través del Fondo Indígena, también hay apoyo. Uno de los apoyos grandes que hemos recibido de nuestro presidente es la construcción de campus universitario en Warisata. Quiero invitarles a todos, ustedes hermanos, hermanas, que fines de noviembre, siguiente mes, o inicio de diciembre, vamos a realizar la inauguración de esa gran obra. Nos ha costado más de 8 millones de bolivianos. Es una gran obra, es una obra realmente interesante. Así que Warisata ya va a tener, o sea, en Warisata la universidad va a tener su propia obra. Así como en Cuyabán. Cuyabán ya, los ambientes ya han quedado chiquititos. Lo que tenemos hasta ahora, bueno, inscritos en los estudiantes, 1.500 tantos estudiantes. Pero ha habido también desertores, porque hay algunos que dicen, ah, lo indígena no me gusta, tendrá que ir nomás a la San Andrés, a la UPEA, o a la Católica. Dejaron, fueron allá, también rebotaron, ya no podían volver, y están eso algunos. Entonces, hasta la anterior CNS, la universidad tenía 898 estudiantes efectivos quienes participan en las cuatro carreras, de los cuales ya se han titulado 42. Actualmente tenemos 600, entonces aquí está en los cuadros, 644. Les decía que nuestro presidente también nos apoya. Otro que nos ha apoyado cuando nos ha visitado el 28 de febrero de este año, allá en Cuyahuani, nos han entregado 3 tractores. Nosotros teníamos un tractor. 3 más nos han entregado, ahora tenemos 4 tractores. Teníamos un bus, nos han comprometido 3 buses. Ya nos han entregado 1, 2 falta. Vamos a tener 4 buses para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes ahora sí pueden viajar hasta Santa Cruz, hasta Cochabamba, hasta donde ellos deseen a realizar sus prácticas. Porque nuestros estudiantes no solo tienen que estar dentro de las aulas. Eso es otro de los factores interesantes de nuestra universidad. En nuestra universidad se practica 60% de práctica, 40% teoría. Además, la metodología de nuestra universidad, primero es la práctica, después se hace teoría a partir de esa práctica. No al revés, porque generalmente nosotros en las universidades hemos aprendido primero teoría. ¿Y de dónde era esa teoría? Teorías de afuera. Y recién esa teoría queríamos aplicar a la práctica, a veces no nos resultaba. Pero en esta nuestra universidad es al revés. Primero es la práctica, y de esa práctica tiene que teorizar. Por eso tenemos 60% de práctica y 40% de teoría. Nuestro presidente también nos está apoyando en algunos equipamientos que necesitamos. Uno de ellos, las computadoras Kipo, que está llegando a los colegios. También nos ha llegado a nosotros a través del Ministerio de Educación. Tenemos nosotros internet. Como nuestra universidad tiene un sistema internado, becado 100%, que estudiantes entran y no gastan más para su comida, ni para su dormitorio, internet, biblioteca, todo. Solo sus pequeños gastos de fotocopias, unos cuantos que quieren ir a La Paz, o quieren ir por ahí a servirse algún plato extra, para eso sí, ellos tienen que sacar de su bolsillo. El resto está garantizado dentro de nuestra universidad. Es sistema internado. No viven externos, aunque hay algunos que se han salido, porque internos, es que entre ellos es que se jalan cosas y demás, entonces algunos no quieren eso. Pero estamos ahora diciendo que todos deben estar adentro. ¿Qué más? A ver, de esto decirles, a ver, nuestra universidad está vigilado por las 5 organizaciones nacionales, porque por eso viene el fondo, el dinero del fondo indígena. Y esa instancia máxima de la universidad, así como Consejo Universitario de las Universidades Públicas, parecido tenemos a Junta Comunitaria. Y esa Junta Comunitaria está compuesto de representantes nacionales de las 5 organizaciones indígenas, originarios, campesinos. Ahí están presentes también los representantes departamentales de las 5 organizaciones nacionales. En caso de Aymara, están los departamentales de La Paz, Oruro, parte de Cochabamba, incluso de Potosí. Ellos hacen la junta comunitaria. Ahí, de la parte de la universidad, está el rector, vicerrector, los directores de carrera, los representantes estudiantiles y los representantes docentes. Actualmente somos 31 miembros de la Junta Comunitaria. Ellos son los encargados de trazar políticas, estrategias de la universidad. El segundo nivel es la Junta Universitaria, que trata aspectos académicos. Y luego vienen las autoridades. Pero las 3 universidades, además, se reúnen. Esas 3 juntas comunitarias se unen ordinariamente 3 veces al año como Asamblea Plurinacional de Universidades Indígenas. Y esa es la instancia máxima que se analiza cuestiones normativas. De esa instancia salen los reglamentos. Esa instancia aprueba el estatuto de las universidades indígenas y varios reglamentos. Reglamento estudiantil, docente, administrativos, elección de autoridades y demás. Así que así funciona nuestra universidad. Estamos controlados, vigilados de muy cerca a través de nuestras organizaciones indígenas, originarios y campesinas. Bueno, en el documento estamos mostrando por año, qué se ha logrado. Estoy enfocando de manera general. Los laboratorios, el centro de salud. Nosotros tenemos allá un centro de salud como universidad. Ahí está el médico titulado de las universidades. Y ahí está un médico naturista y enfermeros. Ellos están en constante atención a los estudiantes. Cualquier problema que se presentara, ellos son los que atienden inmediatamente. Además, este nuestro centro de salud tiene nexo con los hospitales para que cualquier emergencia de salud de nuestros estudiantes es inmediatamente enviado, si fuera posible, si el caso fuera grave, inmediatamente envían a algunos hospitales que tenemos en convenio. Las 4 carreras, como les decía, hacen la producción. Cada año tenemos que abastecernos a nuestro comedor. Primero, tenemos que tener comida de calidad en nuestro comedor. Y para eso es que las carreras tienen que producir también producto de calidad, ecológicamente de calidad. Eso han hecho los de agronomía. Tenemos invernaderos donde producen varias hortalizas. Este último, cuando nos visitó el canciller, el ministro de Educación, incluso los candidatos al senador, pues han traído bonitas hortalizas y otros productos más. Nosotros también aportamos cuando había inundaciones por Beni. Nos mandaron cantidad de productos para que estos hermanos puedan tener alimentación. La carrera de textiles es una de las carreras para nosotros interesante, porque esta carrera no tenía ninguna universidad. Ahora ya tenemos la Universidad Pública del Alto, creo. pero nació después que nuestra carrera de textiles que teníamos en Aymar. Nuestro sueño como textil es grande. Soñar con un complejo textilero en la ciudad del Alto. Ya estamos con una planta de hilandería que nos van a financiar los de Unión Europea a través de Pro Bolivia. O sea, nuestro dinerito que nos mandan de fondo indígena ya no es suficiente por la cantidad de estudiantes que tenemos. Además, internado. Entonces tenemos que gestionar nomás hacia otras instancias. Entonces la idea, por ejemplo, con los de Pro Bolivia es instalar toda una planta textilera, no, todo un complejo textilero, donde entra la fibra o la lana y sale ropa confeccionada. ¿Ya? Desde el teñido, hilado, hacer tela, confección, control de calidad y sale producto, ropa. Esa es la idea. Con la ingeniería de alimentos estamos ubicándonos igual, estamos proyectándonos ubicar en diferentes lugares. Una de ellas, la mira, es norte de La Paz. En norte de La Paz muy pronto se inaugurará el ingenio azucarero. Ahí estarán nuestros estudiantes de agronomía produciendo caña de calidad. Nuestra industria de alimento estará en esa planta para transformar de la caña al azúcar. Y solo no necesitamos transformar caña de azúcar, necesitamos la leche, por ejemplo, de la leche. Nuestros estudiantes sacan diferentes productos derivados. Esta semana es aniversario de nuestra carrera de alimentos, por ser Día Mundial de Alimentación, que es el 16 de octubre. Y esta semana están, hasta ayer estaban en aniversario, y los chicos han expuesto interesantes productos. Han transformado incluso hasta de la coca. Hay licor de coca y dentífrico de coca y otras más. Lo mismo de la leche. Lo novedoso de la leche, sacaron el queso pichica, trenzadito. Interesante. Y estamos ahí combinando con algunos productos nuestros, como el joa. ¿Conocen la joa? Que utilizan para el guayaco. Y al queso le da un sabor interesante. Y ese tipo de productos se está sacando allá. Casi no hay para la venta porque se lo comen todo, no, así ya no puede salir. Y otros más, ¿no? De carne de llama y otros. Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Allá en Cuyahuani tenemos 1.500 gallinas que está al día poniendo por lo menos 1.300 huevos. Inicialmente, tantos huevos... pues era mucho, ¿no? Resulta que huevos Kaisi venía a comprar nuestros productos inicialmente. Después dijeron los de alimentos, nah, esto vamos a nosotros sacar en otros derivados. Ahora ya no hay para la venta al externo. Pero sí, para regalar, hasta nuestro presidente nos regala huevos. El primero se asustó y se rió, pues que yo no necesito huevos. La medicina veterinaria se está proyectando para Norte de La Paz. Les decía que tenemos un terreno en Incahuara que ya está a través del INDA, ya nos está traspasando a la universidad. Y ahí vamos a instalar un centro de producción de pollos parilleros. Está en proyecto 25.000 pollos parilleros. Y eso va a abastecer a nuestro comedor. Ojalá sobre para por lo menos invitar al Ministerio de Educación. Va a sobrar. ¿Ya? A ver, hermanos, hermanas, nuestros estudiantes son provenientes de diferentes comunidades. Esta universidad es para los estudiantes que no han tenido acceso a la educación superior. Por eso no vamos a decir que son para estudiantes pobres. Hay comunidades que ya no son pobres, pero sí son para estudiantes que no han podido acceder a las universidades públicas autónomas. Y esos estudiantes tienen que estar en nuestra universidad. Pero tampoco vamos a restringir. Tenemos estudiantes hasta de la ciudad del Alto. Actualmente la mayor cantidad de estudiantes que tenemos en nuestra universidad son de dos provincias. Provincia Murillo, provincia Humasuyos. En mayor proporción. De las otras provincias es menos. Tenemos estudiantes hasta de Tarija, de Beni, Tenemos incluso un estudiante que se ha infiltrado de Perú, de Puno, Perú. Porque es también aymara. El territorio aymara no solo es Bolivia. El territorio aymara está en sur de Perú, norte de Chile. Aunque había requisitos que tenía que ser solo nacional, pero algún estudiante por ahí agarró a una organización, se ha hecho certificado, porque el requisito, uno de los requisitos para entrar a la universidad es que tiene que tener aval de las 5 organizaciones, o sea, una de las 5 organizaciones nacionales. Pero el chico peruano agarró a una organización, se ha hecho avalar y entró. Y tenemos, ¿verdad?, un estudiante que es aymara, peruano. Entonces esa es la diversidad de estudiantes que tenemos. Les decía que nuestra universidad lanzó 42 estudiantes como nuevos profesionales por carrera. Agronomía lanzó 16 estudiantes, 2 mujeres, 14 varones. En agronomía hay más varones. En alimentos salieron 2 mujeres. En carrera de alimentos es de mayor proporción de mujeres. Lo mismo textiles. Pero en este caso de textiles salieron 2 mujeres, 7 varones, total 9. Pero la población estudiantil de carrera textiles es 70% mujeres, 30% varones. Medicina veterinaria salió 6 mujeres, 9 varones, total 15. Es otra de las carreras que tiene mayor proporción de varones. En general, promedio, 52, algo más de 52% son mujeres y 48% varones. Esa es la población estudiantil de nuestra universidad. Tenemos aquí la población de estudiantil por semestre, desde segundo semestre de 2009 hasta actual. Estudiantes, a ver, otro que quiero informarles. Nuestra universidad forma en 3 niveles. Primer nivel, hasta los 3 años, tiene que defender su tesina y emprendimiento productivo para obtener el título de técnico superior. El estudiante puede quedarse hasta ahí o continuar hasta los 5 años. A los 5 años tiene que presentar su tesis y emprendimiento productivo, ya un poco más y avanzar. El estudiante puede quedarse ahí o puede continuar todavía. El título terminal es maestría. En nuestra universidad, todos los estudiantes que ingresan tienen derecho a llegar hasta maestría. Y hasta maestría está garantizado su beca. Así que nuestros estudiantes, siguiente año ya van a empezar con maestría, porque este 2 de agosto ya se han titulado. Pero son poquitos, no vamos a lanzar para esos poquitos maestría. Estamos esperando la siguiente promoción más. Con ello, se va a lanzar ya maestría para el siguiente año. Esa es la situación de nuestra universidad. Nuestra universidad, entonces, tiene que atender la formación de pregrado y a partir de año atenderá la formación de postgrado, la producción de producción, porque ya están produciendo varios productos que tenemos que empezar a promocionar ahora. Investigación. Nuestra universidad, a través de investigaciones para tesina, tesis e incluso tesis de maestría, tenemos que generar centros de investigación. Y por carrera vamos a generar centros de investigación. Uno de ellos, vamos a generar un centro de investigación, o que es el mejoramiento genético de camélidos. Ahorita, actualmente, ni Perú, Chile, ni Bolivia tenemos un centro de mejoramiento genético de camélidos. Estamos proyectando por Oruro, que es el lugar más potencial de camélidos, o puede ser también el sur de La Paz. Ahí ya vamos a tener este anhelado proyecto, es un proyecto grande, y eso es para veterinaria. Tenemos que generar otros centros de investigación para otras carreras. Agronomía ya está avanzando con algunas investigaciones en el campo vegetal. Uno de ellos es la forestación, gracias al IMAGUA del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, allá en Cuyabani nos han instalado un vivero forestal con oficinas, con tinglados, con invernaderos y demás. Entonces nuestra universidad está poco a poco avanzando en cuanto a la investigación. La investigación es fundamental para nosotros y eso será la función, ¿ya?, específica de la universidad. Como gestión institucional tenemos varios, tenemos convenios. Nosotros como universidad somos parte de la red latinoamericana de universidades indígenas, RUICAI se llama, que nos reunimos periódicamente. ¿Con qué fin? Uno, que podíamos plantear diplomados, maestrías a nivel latinoamericano. Segundo, que a nivel latinoamericano tenemos que acreditarnos las universidades indígenas. Pensamos de aquí un poco tiempo que los títulos que se emiten en las universidades indígenas, en el caso de Bolivia, tenga validez a nivel latinoamericano. Pero para eso necesitamos avanzar, para eso necesitamos trabajar bases, para que tengamos ese tipo de acreditaciones. Como universidad, este año estamos con varios proyectos. Hay un proyecto de construcción de laboratorio especializado en ingeniería textil que ya está construyéndose en Cuyahuani, ya está en la primera planta. Está en 50% de ejecución. Otra construcción de planta de teñidos de hilo, lo que les hablaba, que se va a ubicar en el Alto, ya está registrado en el BIFE el proyecto, solo falta ejecutar. Mejoramiento del taller de alimentos cárnicos lácteos, que está ya publicado en SICUES, seguramente ya se van a presentar las empresas para construir este taller de alimentos. Otro, construcción del laboratorio de la carrera de Ingeniería de Industria de Alimentos. Esto por falta de terreno todavía estamos esperando, porque en Cuyahuani se ha vuelto chiquito. Como que todo el sector de la orilla del lago es minifundio, hasta surquifundio. Difícil es conseguir un terreno, por lo menos 2 hectáreas. Entonces estamos en eso, queremos incluso desmontar el cerro que tenemos en Cuyahuani para instalar estas obras que estamos pensando. Otro, construcción y equipamiento módulo productivo de bovinos, que se va a instalar también en Cuyahuani. Ampliación e implementación de granja porcina, igual en Cuyahuani. Construcción de planta panificadora, está ya SICOES, ya está publicado. Porque tenemos que nosotros mismos hacer pan integral, no pan con bromato, pan sana, nutritiva, ¿ya? Mezclado con tipo chamillo, con quinoa, con cañagua, con tarwi, con haba y demás. Ese tipo de pan tiene que consumir nuestros estudiantes. Cuando consumimos un buen alimento, pues también vamos a poder rendir mejor. Y si de alimento estamos escasos, pues no vamos a poder rendir. Y así nos muestra la historia, ¿ya? Las grandes civilizaciones han surgido donde ha habido mejor alimentación, especialmente donde ha habido pescado. Y nosotros estamos por eso estratégicamente ubicados a la orilla del lago Titicaca. Y ha habido ahí, vemos las culturas como Tiwanaku, como Tahuantinsuyo y otros. ¿Por qué? Gracias a los pescaditos que ha habido en el lago Titicaca. En Egipto, vean, ¿dónde ha surgido esa gran cultura? Donde ha habido pescado. El río Jordán. Río Jordán, ¿verdad? Construcción de granja de pollos parilleros, eso en Incahuara, porque les decía, 25.000 pollos estamos ya pensando ejecutar. Construcción de invernaderos en Cuyabani, tenemos ya algunos invernaderos, vamos a seguir construyendo más invernaderos, porque el producto que sacan los de agronomía no es suficiente todavía. Hay que seguir implementando más. Construcción del sistema de agua potable. Ya muy pronto, ya, esto ya está en SICOES. Vamos, hasta ahora tenemos problemas de agua. Bombeamos de un pozo de cerca del lago para nuestra universidad. Estamos trayendo agua desde la cordillera, desde Aracota. Y muy pronto vamos a tener el agua dulce de la cordillera. La comunidad Cuyahuani ya va a tener muy pronto. En este año va a tener, porque ya está en SICOES este proyecto. Construcción de Chachanacana, Utapa, fase 2. Si van a Cuyahuani van a encontrar dos obras que está medio abandonado. un edificio que han proyectado desde 2011, que ese proyecto no ha podido ser concluido hasta ahora por muchas fallas. Uno, por cuestión de terreno, porque esos terrenos es algo especial, los terrenos de cerca al lago. Segundo, porque la empresa, por eso nuestro presidente a veces debe quejar, ¿no?, que las empresas no responden en Bolivia. Entonces hay una empresa que no era solvente y fracasó esa obra. Y ahora ya hemos hecho los arreglos con la empresa y demás, ya estamos lanzando para que concursen otra empresa. Y por eso esto de construcción de Chachanacanto, Chachanacana quiere decir internado de varones. ¿Ya? Es un edificio de 4 a 5 pisos. Ahí van a estar varones durmiendo en los ambientes, bien cómodos. Eso va a estar ya hasta enero, febrero del siguiente año. Tiene que estar concluido. Otro es la construcción de... la instalación eléctrica, módulo porcino. Porque los chanchitos, justo esta semana han nacido dos puercas, 9 chanchitos. O sea, tenemos 18 chanchitos ahorita. Poquitos, pero así se empieza. ¿Ya? Porque eran primerizas. Mantenimiento de áreas pedagógicas y administrativas. Hay que mantener toda esa infraestructura. Plantado de postes para... Bueno, en Cuyabani tenemos energía eléctrica trifásica, porque tenemos muchas máquinas, hasta de laboratorio, que solo funciona con trifásico. Con monofásico no podíamos mover esas máquinas. Ahora ya tenemos trifásico. Tenemos internet desde satélite Tupac Katari, recién nomás a través del Ministerio de Educación, ya hemos captado la imagen desde satélite Tupac Katari. La Universidad Tupac Katari está conectada con el satélite Tupac Katari. Mejoramiento de áreas húmedas, de batería de duchas, varones. Bueno, allá tenemos también otro problema, cuestión de baños y duchas. Tenemos baño, inicialmente se ha construido ecológicas, que no ha funcionado porque somos harta población. Entonces hemos cambiado en hidráulico. Y otro problema tropezamos, los desechos van al río y generan un olor. Entonces tenemos que construir, ahora también está en proyecto, el alcantarillado y tratamiento de residuos. Ya vamos a tener esto con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Otro, ampliación de alumbrado público, y ya está, vamos a alumbrar mejor todavía en Cuyahuani, lo mismo en Guarizate. Plantado de postes para trifásico, acometida principal de energía trifásica, y ya está, refacción de instalación de energía eléctrica de laboratorio de informática. Tenemos nosotros, ahora ya tenemos 3 talleres de laboratorio de informática. Teníamos 2. Ahora con los equipos, ya es la tercera. Ahí está conectado con internet. Los chicos ahí pueden navegar día y noche. Sacan la información que necesitan. Tenemos otro, construcción del Instituto de Investigación de la Cultura y Lengua Aymara y de Guardia de Honor Indígena. Otro de los que quiero comentarles. Nuestra universidad tiene Guardia Indígena Plurinacional. Han debido ver en Sucre, cuando estaba el presidente este año, el 6 de agosto, estaban unas chicas vestidas de pollera, con su puño, sombrero blanco y huipala. Como soldaditos, bien firmes, y no se movían para nada. Y en otro lado están los varones. Por eso me hubiese gustado mostrar los imágenes, a ver si podemos ubicar esa imagen. ¿Ya? Los varones llevan el tricolor nacional, con poncho rojo, pantalón blanco, sombrero blanco. Eso se llama Guardia Indígena Plurinacional. Solo tiene la Universidad Aymara, no tiene las demás universidades. Y está reconocido desde el Parlamento a través del Vicepresidencia. La Vicepresidencia maneja, es el comandante general de nuestra Guardia de Honor Indígena. Y tiene instrucciones, incluso los colorados de Bolivia vienen a instruir a nuestra Guardia de Honor. Tiene ellos formación ideológico-político, tiene formación física, formación incluso militar. Otro, estamos construyendo un bloque de aulas climatizado, porque las aulas que tenemos en Cuyabán en época de invierno es una congeladora, los chicos están temblando ahí y ya no quieren estar en el aula. Entonces, lo que estamos ahora construyendo, este año ya está en ejecución, de preinversión, vamos a tener aulas aclimatadas, vamos a captar la radiación solar para que ahí adentro esté calientito. Y vamos a tener eso ya. Otro, construcción de sistema alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas salinas. Ah, eso es lo que les mencionaba. Esto estamos haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Otro, construcción de centro de capacitación docente. Los docentes van a tener también un centro, un lugar adecuado, donde ellos van a poder reunirse, discutir, analizar y todo demás, para, por lo menos para el servicio, un cafecito. Otro, construcción de edificio emblemático. Esto sí es... Estamos proyectando la cara de la Universidad Indígena Aymara Túpac Katari. Tiene todo un diseño de la arquitectura aymara, de nuestra cultura aymara, desde la Tiwanacota, desde más antes incluso, plasmado en este edificio emblemático, que nos va a costar, según los cálculos que los arquitectos están haciendo, seguramente nos va a costar más de 40 millones. Están diseñando primero la parte arquitectónica, los militares, Fuerzas Armadas está proponiendo esa propuesta que ya, parece que ya está concluyendo, faltará complementar con estudio medioambiental, suelos y demás. Estamos pensando tener un edificio de 8 a 10 pisos en Cuyabán. Y eso se va a ejecutar seguramente al año, una vez que estamos pensando terminar hasta fin de este año. Toda la carpeta a diseño final. Después habrá construcción de Huarminacana, fase 2, lo que es la parte de internado de mujeres. Otro edificio de 4 a 5 pisos. Y eso ahorita está en un estudio de patología, porque lo que han empezado, hay algunos machones están cediendo. Entonces hay que hacer un estudio patológico. Seguramente vamos a destrozar, vamos a tener que empezar otra. Refacción de áreas sanitarias, mantenimiento y reparación de inmuebles, refacción de áreas sanitarias. Bueno, las infraestructuras que tenemos en Cuyabán y los tinglats y demás, año que pasa va deteriorándose. Entonces también eso estamos refaccionando. Refacción de cubiertas y canaletas. Hay algunos canaletes ya están deterioradas, rotas, y eso también hay un proyecto que se está haciendo, refacción de carpintería, hay puertas destrozadas, ventanas, por el uso que ya se ha dado 5, 6 años ya. Otro, mejoramiento de áreas sanitarias, tanques elevados, baterías de duchas, varones y mujeres. Ya tenemos batería de duchas, ahora ya están habilitadas 4 duchas, que donde los chicos se duchan, antes no tenían de ducha. Ahora ya están con 4, ya están con 4 habilitados y vamos a tener una batería de duchas y baños. Y como vamos a tener agua de la cumbre, ya no va a ser tanto problema en cuestión de agua. Tenemos el... ¿qué más? Esta primera fase de construcción de Chachanacana Uta, Huarminacana Uta, esa es primera fase, ya está cerrado, ya hemos arreglado con la empresa que ha fracasado por ahí. Construcción de cancha deportiva. Nosotros contamos con una cancha deportiva sintética, césped sintético, donde nuestro presidente, incluso el 28 de febrero, ha jugado, nos ha ganado. Nuestros chicos, pero nuestros chicos habían sido nomás también mejores futbolistas, porque en esta olimpiada, última olimpiada que hemos tenido en Cochabamba, recién en septiembre, nuestros estudiantes han ganado el campeón, o sea, han sido primer lugar, así que tampoco eran pues un equipo que no jugaba bien. Pero ahí se nota que el equipo del presidente son profesionales, nos han ganado. Otro, fabricación, provisión y colocación de enrejado metálico. O sea, este nuestro cancha sintético tiene malla olímpica. No acceden fácil, solo por la puerta se entra. Construcción de batería de duchas, ya está, eso es otro proyectito que hemos hecho. Saneamiento de terrenos en distrito 8, en Sencata. Otro saneamiento de terrenos en distrito 7, lo que decíamos en Santa María. zona norte del Alto. Saneamiento de terrenos de la comunidad Cuyahuani. Hay algunos terrenos que nos han seguido donando, unos pedacitos que nos han seguido donando, hay que seguir saneando también eso. Saneamiento de terrenos en la Unibol de Guarizata. El Guarizata ha tenido problemas, por eso es que no se ha podido construir desde su creación de la universidad, porque no tenían un terreno. Y si tenían, ellos a través de un ampliado, a través de firma de su ampliado, querían transferirnos. Pero eso no era suficiente, tenía que estar saneado en INRA. Eso sí han logrado hasta año pasado. ¿Qué más? Eso sería, hermanos, hermanas, a ver, las proyecciones que todavía tenemos, sueños que tenemos, que será después. Pero a veces, esta es nuestra guardia de honor, los varones y las mujeres. Esto es en el Centro de Alto Rendimiento de Cotacota Baja, que es su pueblo de nuestro canciller, el hermano David Choquehuanca Céspedes. Ahí tienen un centro de alto rendimiento. Nosotros, año pasado, el 15 de septiembre, se ha hecho la inauguración de ese centro de alto rendimiento, donde estaba nuestro presidente. Y ahí estaba presente nuestro guardia de honor. Porque este nuestro guardia de honor va donde está el presidente, no va a cualquier otro acto. Porque es guardia de honor presidencial. Es lo que quería comentarles, pues muchas gracias, hermanos, hermanas. Si hay algunas preguntas, estoy...